Muy buenos días entonces a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y vos vecino que nos escuchá ya de las zonas de las chacras. Como todos los días estamos aquí en nuestro programa, el pueblo quiere saber lo que pasa. Debe saber, tiene la obligación de saber lo que pasa y de opinar. Muy bien, el primer tema que tocamos como siempre, luego de la hora de la lectura del diario, es ¿qué recordamos hoy, maestro? Y nos dice el calendario escolar. 26 de agosto, Día Nacional de la Solidaridad. Este día fue instituido en nuestro país por el homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, la monja católica de etnia albanesa que nació el 26 de agosto de 1910. Agnes Gonja Boxagiu era su verdadero nombre y en vida realizó una trascendental tarea humanitaria por todo el mundo. Comenzó su labor humanitaria curando enfermos y amparando a los huérfanos y hambrientos en las calles de Calcuta, India, en 1949. Fundó la Orden de las Misioneras de la Caridad, cuyos miembros, además de asumir votos de pobreza, castidad y obediencia, deben servir a los pobres. La Madre Teresa de Calcuta recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 y murió en 1997. Muy bien, rescatamos porque es una referencia que se hace de la Madre Teresa de Calcuta para hablar de lo que es concretamente la solidaridad, que es la fraternidad. Lo tenemos allí en los tres aspectos que jamás tenemos que separar. No podemos separar la solidaridad de lo que es el ejercicio de la libertad y el sentido de la igualdad. Decían la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. De allí sale el enfoque de la solidaridad, que nunca puede estar desprendido de la idea de la libertad y de la igualdad. O si no, es como que no se puede terminar de captar concretamente lo que significa eso. Ser fraternos, ser solidario, es mirar las situaciones de dolor, de soledad, de pobreza y de injusticia, de necesidades humanas que van creciendo en nuestro alrededor, en la región, en el país y en el mundo. Pero junto a esas necesidades de tantos hermanos, de ahí viene hermano fraternidad, y de allí como que se desprende la idea de solidaridad. Están quienes entregan parte de su tiempo y de su trabajo voluntario de promotor social como solidarios sociales para tratar de aliviar esa injusta situación. ¿Cuántas oportunidades tenemos de poder ser fraternales, hermanos, espíritus encarnados como seres humanos? Numerosos hombres y mujeres han elegido hacer un trabajo voluntario, solidario, fraterno, al servicio de los más necesitados. Por ejemplo, desde las ONG, organizaciones no gubernamentales como la nuestra, salimos a luchar por la gente pobre del campo. Concretamente, empezar en un ambiente donde estaba tan totalmente tomado por la corrupción, a decir, usamos el ejercicio de nuestra libertad, por eso que no hay que separar el sentido de la solidaridad de la libertad, el ejercicio de la libertad de expresión por nuestros iguales, la gente de campo, la franja más desprotegida de la sociedad. Y San Miguel era el pueblo más corrupto de toda la provincia de Corrientes. Y es decir, es mucho, ¿eh? Acá se podía hacer prácticamente, en recuerdo, el festival de la corrupción, el de la impunidad y de la burocracia. Todo estaba tan tramado, porque todos tenían miedo de hablar. para ser solidario no tenemos que tener miedo. Y ese es el ejemplo que estamos haciendo nosotros acá, desde nuestra ONG y a través de la radio escuela, porque lo que estamos buscando por sobre todo es enseñar al pueblo a hacer el ejercicio de esa libertad. No podemos hablar solidaridad, solidaridad, solidaridad, no. Siempre tenemos que ver la trama que hay entre el ejercicio de nuestra libertad para pelear por nuestros iguales, de nuestros semejantes. La franja más desamparada del pueblo son la gente del campo. Y así salimos en el 99 a luchar contra esa enorme corrupción de 26 años de antigüedad, donde estaban tramados gente que se la daban de grandes religiosos y resulta que sacaban provecho durante tantos años de esa donación que es de los pequeños productores, de los pequeños agricultores del campo. Ejercicio de la libertad, coraje de ser libres, que en realidad la ciudad es un lugar común, pero en un pueblo como nuestro, como que no, hay que dejar nomás, de balde nomás. Me contaba que un profesor dijo, de balde se habla, nunca se va a hacer nada, la pucha, lo que es el desánimo, desanimarse. Si hablamos de solidaridad, estamos hablando de fraternidad, de hermandad, quiere decir, Hablemos entonces. Hay que tener el coraje de ser absolutamente libres para poder pensar por sí mismo. Libertad. No separemos la idea de solidaridad, que viene a ser fraternidad, hermandad, del ejercicio de nuestra libertad de expresión. Y en pro de la lucha, de la defensa de los derechos humanos, de los pequeños productores, que aquí todavía San Miguel como que miraba de reojo. Claro, desde la iglesia salieron a decir que nosotros éramos demonios. Demonios. Había sido que el demonio ahora defienda a la gente pobre y humilde. No, había mucha ignorancia. Ignorancia de gente que no sabía. Pero luego de 2 años de estar en la radio ya sabemos quién es quién y ya le tenemos marcado en la frente a los pícaros y a los sinvergüenzas que durante tantos años estuvieron robando a los pobres productores ese bien. Y luego de la mano de los pseudo religiosos pasaron a los pseudo políticos. Y no les gustan cuando nosotros en ejercicio de nuestra libertad estamos clamando desde la radio por ser solidarios con la gente pobre del campo. ¿Cuánta cantidad de gente trabajan en todo el país ayudando en hospitales, trabajando en comedores infantiles, desde radio comunitarias? Hemos sufrido, sí, sufrido el atropello de la gente que no quieren que se ventile las cosas. Y ahora ya tienen una radio también para seguir ocultando y tapando las cosas. Una radio municipal partidaria, en ejercicio de un enfoque partidario. Nosotros somos los realmente libres e independientes porque de nuestros bolsillos sale el dinero para sostener esta radio y poder comunicar al pueblo para que el pueblo pueda ejercer su libre albedrío, su libre decisión de saber a quiénes tienen que votar para una próxima administración. Pueblo quedado, pueblo desinformado. Hoy el pueblo de San Miguel está perfectamente informado porque estamos ejerciendo derechos y deberes de toda democracia. El de poder hablar abiertamente sin medias tintas. Y no importa que puedan decir que somos diablo. Primero, que el diablo no existe. Son solamente nuestras bajas pasiones que nos están atacando desde nuestra propia mente, nuestro propio ego, nuestro propio egoísmo, el que nos hace actuar mal. Y siempre estamos mirando, ¿no es cierto?, el qué dirán. Ejercicio de la libertad solidariamente para tratar de levantar un mensaje de pedido de solidaridad para toda la gente de campo que no tienen lugar donde poder trabajar. Por ello es que estamos nosotros trabajando esto desde el año 99. No vamos a relatar porque siempre estamos repitiendo lo mismo. Pero hay que repetir, Coe. Hay que repetir y repetir y repetir, porque así entra en la mente colectiva cómo son las cosas. Y en el momento que tengamos nosotros que emitir nuestro voto, ya sabemos que no tenemos que votar a nadie que esté implicado en todas esas inmundicias de corrupción. Trabajando como solidario desde Radio Comunitaria, colaboramos socorriendo en medio de las tragedias. Esta tragedia de indiferencia para con la gente del campo, la gente pobre del campo. Desde aquí nos estamos encargando de informar con opinión, educando a la gente, alfabetizando, capacitándolo para que el día de mañana pueda ejercer su voto con suficiente idoneidad y capacidad. Y desde cada uno de los partidos, que las mejores personas de dentro de cada uno de sus partidos voten a las mejores personas que vengan a trabajar por este pueblo que está tan atrasado, tan abandonado. Porque acá hay funcionarios que no funcionan. Por eso estamos quedados en el tiempo. Tengo una larga lista que estuve haciendo. Tengo que poner una larga lista de todas las cosas que faltan en nuestro pueblo. Y miramos con envidia, pero una envidia constructiva. Acá, acá a ti, cómo progresan. O a Santa Rosa. Y hasta el pueblo chiquitito, tres veces más chiquito que nosotros, que es Loreto, a causa de los malos funcionarios que no funcionan. Y que el pueblo de San Miguel necesita realmente que funcione. Entonces, manos solidarias. Esas son las manos fraternas y solidarias, libres, semejantes y solidarias desde nuestra radio para con toda aquella gente que están esperando que realmente San Nicolás funcione como tiene que funcionar, el municipio funcione como tiene que funcionar, los concejales funcionen como tienen que funcionar, para beneficio de todo y no para beneficio chiquitito solamente de grupitos familiares. Solidaridad. Aquí hacen referencia, ¿no es cierto?, a la madre Teresa de Calcuta, dice. Un ejemplo de solidaridad. Muy bien. Miremos nosotros a nuestro alrededor. ¿En qué medida nosotros somos solidarios? ¿Cuánto tiempo hace que la ONG está trabajando con respecto, ¿no es cierto?, a que se ventile concretamente lo que pasa en San Nicolás? Dice que están haciendo contratos, ya están amasando dinero otra vez los corruptos que están ahí manejando eso, para plantar soja. Se planta soja y dicen que en 2 años destruyen totalmente la tierra. Mucho tiempo tiene que esperar la tierra para recuperarse. Están robándole este bien que no es del gobierno ni de los políticos de turno, es de los pequeños productores. ¿Y por qué este viejo maestro jubilado no se va a pasear por otro lado y se deja de macanear? Insultan, putean, retan. A mí no me importa, a mí me encanta que me puteen porque se ve que le estoy tocando lo que no quieren ellos que nosotros le toquemos. Por primera vez en el pueblo de San Miguel, una radio solidaria como la nuestra jamás existió. Y la nueva es una radio, ¿no es cierto? Ya sabemos que una radio partidaria, una radio municipal, que es para tapar la corrupción existente entre la municipalidad y San Nicolás. Y eso es lo que nosotros tenemos que terminar de darnos cuenta a fondo. Hoy en el Día de la Solidaridad tenemos que hablar del trabajo que nosotros estamos haciendo. El trabajo que nosotros estamos haciendo es, desde lo poco, se puede hacer mucho en términos de educación del pueblo. Hagamos pues entonces de todo el pueblo de San Miguel un campo de educación básica general que enseñe a aspirar, no más a soñar. Ya estamos podridos de ser soñadores. Fíjense los soñadores, lo que están haciendo desde San Nicolás. Aspirar a un cambio para mejor, para que cada habitante se acostumbre a asociar su mente a las mejores mentes del mundo en todos los campos de acción. Este es un trabajo solidario. Y la madre Teresa de Calcuta tiene que estar mirando, no contenta. y nos tiene que estar felicitando de donde está, porque ella sí se ocupó y peleó por la gente pobre y humilde allá en la India. Y nosotros no tenemos que irnos a la India para pelear. Acá tenemos a nuestro alrededor un montón de cosas que hay que cambiar para mejor, copiando las cosas buenas que está haciendo Cacatí, Loreto y también Santa Rosa. Hay que trabajar y en esto estamos trabajando nosotros. La otra radio no puede colaborar. Anga, pobre, ellos están también colgados ahí de la municipalidad y de los, ¿no es cierto?, de las propagandas del gobierno de turno. ¿Qué van a hacer esa pobre muchacho allí? No pueden hacer nada. Están ahí simplemente haciendo una tarea de tapar la inactividad y la no funcionalidad de los actuales funcionarios. Tapar, tapar, tapar, tapar. ¿Creen que ellos teniendo 1000 antenas de 1000 metros y 40 computadoras van a poder hacer la acción que nosotros estamos haciendo acá, de una verdadera revolución cultural para abrir bien grande los ojos para que el pueblo sepa votar? De hecho que no le vamos a votar a esos que están allí. Ya sabemos lo que nos pasó hace ya 4 años y todavía tenemos que seguir sufriendo un año más. Pero pensamos que dentro de un año más, mejore gente realmente guapa, trabajadora, no que esté haciendo partidismo, ¿no es cierto?, y tratando de tapar la inoperancia, inclusive a través de una radio, van a venir a trabajar por el progreso de nuestro pueblo. En eso estamos contentos, porque nosotros trabajamos precisamente para eso, educando al pueblo de que tiene que mirar la inactividad, la pasividad, la inoperancia, tiene nombre y apellido, bien perfectamente determinado, y lo estamos mirando. Antes el pueblo no miraba, estaba en total ignorancia y desinformación. Esta es una radio con información, la otra radio es radio que desinforma, tapa, oculta, esconde. Y como nos decían los filósofos griegos, aprendamos a cuestionar todo lo que esté mal a nuestro alrededor. Antes San Miguel tenía miedo de cuestionar todo lo que estaba mal. Y miremos las tremendas falencias y el atraso que nosotros vivimos con respecto a estos tres pueblos que están a nuestro alrededor. Por eso, hagamos lo que nos dicen los filósofos griegos. Aprendamos a cuestionar todo lo que esté mal a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. No cobarde, no miedoso. No voy a opinar porque yo quiero estar bien con Dios y con el diablo. Yo tengo que estar bien con mi pueblo y tengo que querer lo mejor para mi pueblo. Tengo que aprender a ser buen sanmigueleño y no estar haciendo una práctica religiosa y resulta que no hago nada por el bien común de mi pueblo. Yo debo querer que el pueblo de San Miguel progrese como progresa Cacatí. ¡Arriba Cacatí! ¡Viva Cacatí! ¡Felicitaciones a Cacatí! ¡Muy bien! ¡Siga con su progreso! Nosotros ya nos vamos a enganchar y prender con los próximos funcionarios porque de esto no esperamos ya más nada. 4 años ya pasaron. 4 años que no pasa absolutamente nada. El estado de abandono total. Y quieren tapar los oídos. No nos quieren. Allá son tal cosa y tal, y salen todos los genitales de nuestros parientes, de nuestra madre, todo porque insultan. Se juntan a comer carne de San Nicolás, chupan entre ellos a insultar a lo que estamos nada más que haciendo fuerza por el progreso de nuestro pueblo. Aprendamos a cuestionar todo lo que esté mal a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que está dentro de nosotros mismos? El esconder el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Opinemos, enojémonos, quejémonos de las cosas que faltan en nuestro pueblo. Esta es la más grande tarea de solidaridad que está haciendo nuestra radio, nuestra ONG dentro de este pueblo de San Miguel. No al chupamedismo, no a la mentira, no al ocultamiento. Todo colgado por alguna pequeña plebenda, decían, me acuerdo el soñador antes, no a la plebenda, colgado de San Nicolás, colgado de las cosas de San, ¿cómo se llama?, del gobierno de turno. Nosotros lo que tenemos que mirar el bien común, por sobre todo el bien común, el progreso de nuestro pueblo. Y para poder enterarnos bien de esto, abramos lo que dice con respecto a lo que es la solidaridad, la Agenda Social del Vaticano, colección de texto del Magisterio Vaticano, Librería Vaticana, Ciudad del Vaticano. Vamos a leer qué dice el Vaticano con respecto a lo que es la solidaridad. Miramos a nuestro alrededor y en vez a lo que está a nuestro alrededor, verán qué medida, no es que está rezando nomás, hay que hacer cosas en pro de la solidaridad. San Miguel necesita muchísimo la solidaridad de su gente. Tenemos que aprender a ser buenos sanmigueleños. Esta no es, pues, un sentimiento, nos dice a nosotros el Vaticano, superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Más vela en nuestro altar, más rezo, más cumplir reglas. No, activarte en pro del bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Esto es lo que nosotros hacemos, hacernos responsables de toda la gente sufriente, pobre del campo, que hasta este momento se le está robando el campo San Nicolás, donde tanto daño se le hizo cuando se repartió, mal repartió los planes de jefe de hogar, y también la mala repartición que están haciendo de las cajitas de mercadería que llega. Hacernos responsables, eso es lo que viene este viejo maestro de escuela rural jubilado, con una tremenda y gran preparación, porque su riqueza está en su preparación filosófica y psicológica. Esta determinación, nos dice el Vaticano, se funda en la firme convicción de lo que se frena el pleno desarrollo, es aquel afán de ganancia y aquella sed de poder. Miremos bien a nuestro alrededor, de lo que ya se ha hablado. Estas actitudes de conducta y estructuras de pecado solamente se vencen con la ayuda de la gracia divina y nuestra firme decisión, mediante una actitud diametralmente opuesta, la entrega por el bien del prójimo, que no es como estar recitando al lado de una oración. Esa oración que tiene que es una guía, tiene que convertirse en acción. La oración tiene que ser acción. Acá el pueblo de San Miguel tiene que moverse en ese sentido, porque ese campo salga de las manos de los corruptos que actualmente le están sacando ventaja y vaya al poder de la gente pobre y humilde del campo, la gente del campo. La entrega por el bien del prójimo que está dispuesto a perderse en sentido evangélico por el otro en lugar de explotarlo y a servirlo en lugar de oprimirlo. ¿Qué te parece lo que está pasando acá a nuestro alrededor? Se sirven para su propio provecho. Estoy leyendo documentos del Vaticano. Una pausita musical y continuamos con este tema de la solidaridad. Radio Escuela Comunitaria San Miguel. Frecuencia modular. Agenda social, colección de textos del Vaticano. ¿Qué nos dice a nosotros con respecto a la solidaridad? Se ve que la vieja comisión esa que durante 26 años sacó provecho, ¿no es cierto? No leían los... estaban todo el día en la iglesia, ¿eh? Eran medio dueños ahí de la iglesia, de todo el rito y la ceremonia, pero nunca leyeron esto, ¿eh? Dice, en el espíritu de la solidaridad y mediante los instrumentos del diálogo, aprendemos a respetar a todo ser humano. Se está respetando al ser humano, de la gente del campo, la gente pobre del campo, cuando se le está robando, ¿no es cierto?, ese bien que tendría que estar en beneficio de tanta cantidad de gente. Seguimos con el documento. Respetar los auténticos valores y la cultura de los demás. Respetar la legítima autonomía y la autodeterminación de los demás. Mirar más allá de nosotros mismos para entender y apoyar lo bueno de los demás. Contribuir con nuestros propios recursos a la solidaridad social en favor del desarrollo y crecimiento que se derivan de la equidad y la justicia. Construir una estructura que asegure la solidaridad social y al diálogo como rasgo del mundo en que vivimos. Y siguen estos documentos, ¿eh? Son del Vaticano. La oración debe convertirse en acción solidaria. El deber de solidaridad de las personas es también el de los pueblos. Los pueblos ya desarrollados tienen la obligación gravísima de ayudar a los países en vía de desarrollo. Se debe poner en práctica esta enseñanza conciliar, si es normal que una población sea el primer beneficiario de los dones otorgados por la providencia como fruto de su trabajo. No puede ningún pueblo, sin embargo, pretender reservar sus riquezas para su uso exclusivo. Cada pueblo debe producir más y mejor, a la vez para dar a sus súbditos un nivel de vida verdaderamente humano y para contribuir también al desarrollo solidario de la humanidad. Ante la creciente indigencia, pobreza de los países subdesarrollados, se debe considerar como normal el que un país desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las necesidades de aquellos. Igualmente normal que forme educadores, técnicos, ingenieros, sabios que pongan su ciencia y su competencia al servicio de ello. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si tenemos la sabiduría para la enseñanza, poner esta ciencia y nuestra competencia al servicio de todo el pueblo de San Miguel. Estamos siguiendo linealmente lo que dicen estos documentos del Vaticano. Para superar la mentalidad individualista de aquellos que se tragan en su propio beneficio las cosas, hoy día tan difundido, y miremos nosotros acá a nuestro alrededor, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y caridad que comienza dentro de la familia con la mutua ayuda de los esposos y luego con las atenciones que las generaciones se prestan entre sí. De este modo, la familia se cualifica como, dice, hay mayor calidad, dice, como comunidad. Esa es la calidad que nosotros tenemos que lograr al hacernos responsables de la pobreza de la gente sin tierra del campo, y ahí están esas 3.000 hectáreas esperando ser laborada por ellos. En esta marcha todos somos solidarios. A todos hemos querido recordar la amplitud del drama y la urgencia de la obra que hay que llevar a cabo. Está hablando de obra, no solamente de rito y de ceremonia. Obra, acción, acción. La hora de la acción ha sonado. ¡Cha! ¡A la pucha! El propio documento está repitiendo lo que yo vivo repitiendo, ¿eh? La hora de la acción ha sonado ya. La supervivencia de tantos niños inocentes, niños, campesinos, pobres, inocentes. El acceso a una condición humana de tantas familias desgraciadas. Qué mayores desgracias de toda esta gente campesina que está a nuestro alrededor, mientras unos pícaros están usando un tremendo bien, no es chuchería, 3.000 hectáreas, más la cantidad de vacas que ya están empachados y gordos ya de tanto comer esa vaca robada. El porvenir de la propia civilización está en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus responsabilidades. Fíjate lo que dice el Vaticano. La hora de la acción ha sonado. No dice la hora de la oración, ¿eh? La hora de la acción a moverse con respecto a este problema de nuestra falta de hacernos responsables para ser solidario con tanta gente pobre y humilde del campo. Nuestro voto es el que tiene que decidir eso en las próximas elecciones. Cortar esa corrupción entre la municipalidad y San Nicolás. Tiene que venir otra gente que venga a luchar desde el marco legal de la municipalidad porque se haga justicia con la gente pobre del campo. El ejercicio de la solidaridad, seguimos con este documento del Vaticano. Los que quieran, tenemos todo el libro de todos estos documentos en la memoria de la computadora. Vienen, pagan el papel y allí le sacamos la copia los que tengan interés de cultivarse. Todo aquel que pretenda la mente, también, ¿no es cierto?, su mente llenar, ¿no es cierto?, de documentos emitidos por el Vaticano. El ejercicio de la solidaridad dentro de cada sociedad es válido solo para sus miembros. Se reconocen unos a otros como personas. Los que cuentan más, al disponer de una porción mayor de bienes y servicios comunes, han de sentirse responsables de los más débiles, dispuestos a compartir con ellos los que poseen. Los que están poseyendo ese campo sanitario, ni que es de ellos, no están dispuestos a compartir, puesto están sacándole toda la ventaja política que pueda, para su provecho, ¿no es cierto?, y para el provecho partidario. Estos, por su parte, en la misma línea de solidaridad, no deben adoptar una actitud meramente pasiva o destructiva del tejido social. Tejido social. Qué bárbaro, ¿eh? La hora de la acción ha llegado. Y aunque reivindicando sus legítimos derechos, han de realizar lo que les corresponde para el bien de todos. Por su parte, los grupos intermedios no han de insistir egoístamente en sus intereses particulares, sino que deben respetar los intereses de los demás, que acá en San Miguel nunca se respetó. Acá ha habido una complicidad entre la gente más cultas, porque el grueso del pueblo vivía en una total ignorancia. Hoy todo el pueblo ya tiene conocimiento, gracias a la libertad y la independencia de nuestra onda radial. Educación, educación y educación, haciendo de todo el pueblo de San Miguel un campo donde debe germinar lo que se dice el ejercicio de la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y estamos hablando con la voz del Vaticano, ¿eh? De esta manera, sigue este documento, el principio que hoy llamamos de solidaridad y cuya validez ya sea en el orden interno de cada nación, de cada provincia, de cada pueblo, ya sea en el orden internacional, se demuestra como uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política. Yo quiero que haya muchos cristianos que vengan acá a la radio y también hagan sentir, ¿no es cierto?, su protesta con respecto a la corrupción que nosotros vivimos y que perjudica a tanta gente pobre del campo. La solidaridad nos ayuda a ver al otro, persona, pueblo o nación. Acá tenemos que ver nosotros al otro en las personas de las familias pobres del campo. No como un instrumento cualquiera para explotar a poco coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda. La oración que se convierta en acción. Y como dice este documento, la hora de la acción ha sonado ya. No podemos ser indiferentes con respecto a eso. Usar nuestra libertad para opinar y reclamar cuando vayan los punteros de los distintos partidos políticos a pedirnos el voto. ¿Qué está pasando con San Nicolás? ¿Qué van a hacer con respecto a ese problema? ¿Qué van a hacer? No es posible que solamente un viejo jubilado esté hablando desde una radio. Ya llegó a nosotros ese mensaje. Es un mensaje que tiene que prender. Y esto tiene que convertirse en una acción. ¿Qué van a hacer ustedes, los punteros políticos que miran distraídamente para un lado o para otro lado? Déjenle nomás que ese viejo siga hablando allí desde la radio. Nosotros nos lavamos la mano como Poncio Pilato. No porque no queremos perder votos. Yo no me meto porque no quiero perder votos. Al contrario, si fueran más inteligentes se darían cuenta que si agarran esta bandera van a conseguir el voto de toda la gente campesina del campo, que no le va a importar la bandera política que tenga cuando haya realmente un verdadero político de fuste dentro de nuestra localidad y haga lo que tenga que hacerse. Poner ese bien que es un bien donado para la gente del campo al servicio de la gente pobre y humilde del campo. Música, maestro, una pausa musical y seguimos hablando de lo que es la solidaridad. Estamos leyendo, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, Agenda Social, conexión de texto del Magisterio Vaticano. El que tenga alguna duda, tenemos todo, es un grueso libro. Yo estoy leyendo solamente ese pedacito, ¿no es cierto? Venga y lleve y lea. Y junto con su oración, lea estos documentos para profundizar lo que tiene que hacer en la acción. Como cristiano, en la acción. FM San Miguel, un equipo de voluntarios sociales al servicio de la comunidad. Y hablamos aquí, vecino y vecina, de lo que es la cadena diamantina de la solidaridad. Está en uno de nuestros avances permanentemente, porque eso hay que llenar el espacio con todas esas ideas humanitarias y espirituales para que se graben en cada uno de todos los habitantes del pueblo de San Miguel. El que puede, debe. Nosotros pudimos formar una comisión no gubernamental, estamos trabajando. Nos debemos a lo que estamos haciendo porque podemos. ¿Pudimos abrir una radio aquí? Bueno, ya lo estamos haciendo. El que puede, debe. La vida en común entre todo el vecindario es una construcción permanente. El que puede, debe realizar acciones en pro del bien común. Y tengo tantas cosas acá dentro de los documentos del Vaticano para poder hablar de lo que es el bien común, que no se interpreta totalmente todavía lo que es el bien común. En el tratar e intentar e intentar e intentar está el verdadero triunfo, no el del desaliento. ¿Y para qué? Para decir lo mismo, va a seguir igual nomás. ¿No creen que Dios mismo es ese movimiento de cambio para mejor? En el tratar e intentar está el verdadero triunfo. Debemos empecinarnos con esfuerzo continuo en este propósito de voluntario solidario social. Nadie es tan fuerte para hacerlo solo, ni nadie es tan débil para no hacer nada. Así que no voy a decir, bueno, yo no puedo hacer nada y me lavo la mano tipo Poncio Pilato. Hay que trabajar siempre en equipo. Toda mi vida yo he hecho eso. El individualista, el personalista no logra nada. Las cosas cambian para mejor cuando la gente trabajando en equipo se pone en movimiento por el bien común. Esta radio es un equipo de mentes sanas trabajando en equipo en pro del bien común. No el de estar atacándole. Atacando, dice, cuando se le señalan los errores y las equivocaciones, nos atacan, dice. Yema ya está ahí, ¿no es cierto? El vivillo que en vez de reconocer sus equivocaciones y sus errores y tratar de corregir lo que se le está señalando, rápidamente hablan de ataque, como si nosotros fuéramos francotiradores o terroristas. Seamos realistas. Concretemos lo que creemos nosotros que puede ser imposible. La verdadera riqueza de un hombre en la vida es el bien que hace al semejante, al prójimo. Nosotros sabemos qué gran ayuda estamos prestando a la mente del pueblo cuando le hablamos tan abiertamente, sin medias tintas, y le estamos diciendo la verdad. Ejerce que chera tu voto bien ejercido. Elegir las mejores personas de tu partido y no te vengan a engatusar. Reunite donde tenga que reunirte y fíjate bien en quién están por votar de candidato, porque esos son los que después van allá a hacernos tanto daño en el no hacer nada, como lo que estamos sufriendo actualmente. Este hombre que te está hablando con sus 63 años, un hombre lúcido, cultivado, instruido, y estoy todo el día con los libros en la mano. Y lo que mi santa conciencia me dice que hago, estoy haciendo. Esta es mi riqueza. No tengo otra riqueza. Mi cultura. Y no estoy esperando pasar del otro lado y que mi cuerpo vaya al cementerio y que eso se borre. Por lo menos queda ya en la mente. 2 años hace que estoy hablando desde la radio, enseñando. No estoy en competencia con nadie. Nuestra radio no está en competencia con la otra radio. Está bien clara la diferencia. Nuestra radio es escuela, enseña. comunitaria, por el bien común. La otra radio es una radio municipal, es una radio partidaria que lo que busca es distraer. Yo no te distraigo. Para eso ya está la música. Cuando tengo que abrir la boca o tienen que abrir la boca, los muchachos están consultando libros. Las mejores mentes del mundo para cultivar la mente de la persona que nos está escuchando. Bien clara la diferencia. Estamos haciendo un tremendo bien a toda la población al no estar hablando ninguna tontería, ninguna pavada, sino con los libros en la mano y mirando con nitidez lo que pasa en Santa Rosa, en Caacatí y en Loreto. ¿Cómo no vamos a estar pidiendo lo que tienen los otros pueblos? Y que se metan en la cabeza también esto los propios punteros políticos que hasta este momento vivían escondidos. Porque ellos vivían escondidos, le tienen miedo a la radio. Le tienen miedo a la radio de venir a hablar, porque el que habla se compromete. Si yo estoy hablando de una cosa, tengo que hacer un compromiso con respecto a las cosas que yo estoy diciendo. Y si te vengo y te digo, tenemos que ejercer nuestra libertad de expresión, es lo que yo estoy haciendo. Toda mi vida lo he hecho. Y no soy hombre de violencia. No soy hombre de usar armas. El arma es la propia cultura por el bien de los demás. Y así tenemos que ejercerlo. Hacer un bien al pueblo es hablarle con total claridad. Sin ningún tipo de chupamedismo. Ojalá el intendente, 4 años ya, es que está cobrando el sueldo allí, es como un sueldo como ñoqui, lo mismo que todo su gabinete y lo mismo que también los concejales. Ñoquis, ¿qué es lo que nos han aportado? El otro día dice que un funcionario está diciendo, y mucho se hizo por también, ¿qué para lo que se hizo? Yo paso y loco que no sé en darme cuenta qué para lo que hicieron. Nos medimos y nos comparamos con Caacatí y resulta que nosotros somos un pueblo fantasma, un pueblo reliquia, quedamos en el tiempo. Y ni siquiera atacar lo que ya se van, porque a Dios gracias ya fueron, ya se están yendo, van a estar cobrando sus últimos sueldos y san se acabó, una mala película para olvidar. Pero nuestra es la responsabilidad, como nos dice nosotros el documento del Vaticano, nuestra es la responsabilidad del futuro progreso. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el derecho al voto? Nuestro voto. ¿A quiénes le vamos a votar? Tenemos que saber con lujo de detalle qué es lo que hacen esta gente en sus propias vidas personales. Y en base a eso, vamos a ver qué es lo que van a hacer ellos con la casa grande, que es nuestro propio pueblo, incluido, ¿no es cierto?, toda una zona de colonias. La verdadera riqueza de un hombre en la vida es el bien que hace al semejante, al prójimo. Esta es mi riqueza y esto es lo que yo vuelco y que pretendo que desde todos los programas se vuelque, ¿no es cierto?, a los semejantes. ¡Qué riqueza cultural! Anoche escuchábamos el programa del profesor Gelacio López. Poesía, música, increíble, un bagaje de cultura musical. Un conocimiento semejante, ¿cuántos otros hombres o mujeres más habrán en el pueblo? Lamentablemente no toman el coraje necesario de venir a agarrar una radioescuela y volcar a toda la población. En pleno el pueblo de San Miguel escucha ese programa. Y los restantes programas, cada uno dentro de lo suyo, haciendo cada vez lo mejor. ¿Escuchó don Ángel la otra? No, yo no tengo tiempo de escuchar la otra radio. Yo no quiero escuchar la propaganda de la municipalidad. Y no tengo tiempo tampoco, porque estoy entre mis papeles tratando de mejorar lo que yo estoy haciendo. Para que esta riqueza en cultura y educación llegue al pueblo como un reclamo social, un mensaje de cambio para mejor con respecto a lo que está pasando en San Nicolás y también con respecto a la futura, ¿no es cierto?, administración de la municipalidad. De esto olvidarnos, ¿no? ya tenemos que olvidarnos. Debemos aprender a estudiar juntos por el bien común, caminando lado a lado a pesar de nuestras diferencias, codo a codo, todos queremos el bien común, para compartir todo y llegar juntos. estamos compartiendo el medio ambiente que nuestro propio pueblo, detenido en el tiempo. Se fue el intendente hace, perdón, el gobernador hace pocos días atrás a San Roque, que es un poco más grande nomás que nosotros, San Roque. 100 casas. Acá, ¿qué es lo que dijo que van a hacer? Ni siquiera dejó ningún mensaje. A decir que está avergonzado el propio gobernador de esta intendencia. Acá no dejó ningún tipo de mensaje claro, vamos a decir. Vamos entre el montón, como que a los empujones. Hoy llega Kirchner, mi presidente, es presidente de los argentinos y es también peronista como yo. Y dice, Kirchner lanza ambicioso plan de obras públicas. El presidente de la nación lanzará hoy en esta ciudad, junto al gobernador Ricardo Colombi, un amplio plan de obras públicas. Esperemos que de Yepoque nos toque algo a nosotros, porque le tiran nomás a Miguel. No es porque van a pelear allá. No, han peleado. El intendente de Cacatí, que es autonomista, consigue muchas cosas más del orden nacional y provincial que lo que consigue acá, que es de la misma bandera política del gobernador. Debe estar avergonzado también, ¿eh? Es una conclusión nomás que en baja voz nos sacamos, ha de estar avergonzado. Que acá no pasa nada, granja. Se fue a San Roque, un pueblito más grande. Grandes obras, beneficio para acá, beneficio para allá. Y acá en San Miguel nada. ¿Cómo quisiéramos que nuestro pueblo marche a la vanguardia? Quiere decir, delante, junto con los que están más adelantados. Dentro de nuestro tamaño, ¿no? Es tampoco pedir demasiadas cosas lo que estamos pidiendo. Y no es estar hablando en balde. Estamos diciendo lo que, como buenos sanmigueleños, el propio San Miguel Arcángel nos está pidiendo a nosotros. Mira si le tenemos que hacer hablar a San Miguel. Está cansado ya de vivir aquí. No hacen nada por el progreso de los que vienen y ponen mi nombre. Ya siente envidia, una envidia santa de Santa Rosa, ¿no es cierto?, de Caacatí y de Loreto. Hasta ya estamos llevando problemas hasta en el cielo, ya estamos llevando problemas ya. Al caso del abandono en que nos encontramos. Se hace mucho. ¿Qué es lo que se hace? Yo no veo que se haga absolutamente nada. Lleno de proyectos, y proyecto de aquí, y proyecto de allá. Ya estamos podridos de proyectos. Queremos ver obras concretadas dentro del pueblo. Concretadas. Y hablando de solidaridad, me llegó acá una carta de la directora de la escuela. Ya te leí, vecino, esto. Pero, ¿por qué no vamos a leer si algo con el que nosotros podemos demostrar de que podemos ser solidarios? Dice así, la dirección de la escuela nocturna número 39 tiene el agrado de dirigirse a usted y por su intermedio a toda la comunidad para dar a conocer algunos pequeños detalles y gestos que tienen algunas personas para con nuestra escuela. A los señores docentes y profesores de la escuela EFA, quienes los días viernes dan clase de música. De esa manera nos ayudan a enseñar lectura y escritura de otra forma que les resulta más motivadora. Reconocer una vez más la satisfacción de la señora Mónica de Aguirre, las clases de inglés que da a los alumnos de sexto y séptimo año dos veces por semana. Felicitation al señor Miguel Marcos Romero y jefe de la Dirección Provincial de Vialidad de Caacatí por la donación de 5 libros de lectura prolijamente fotocopiado y anillado. No nos tiene que dar vergüenza a nosotros. La escuela nocturna está pidiendo libros de lectura a la Dirección Provincial de Vialidad de Caacatí, que le donó 5 libros. Está enfrente de la municipalidad. La municipalidad tendría que estar cubriendo inmediatamente esas necesidades. Son nuestros alumnos más pobres, más humildes, que no pudieron hacer en su oportunidad la escuela nocturna. Están allí. No tienen esta vergüenza. No se le cae esta la cara por el suelo. Y la dirección de cultura no tiene que estar mirando todas esas cosas. Libro de lectura del primer grado de la nocturna. Una real y verdadera vergüenza. ¿Estoy tan mintiendo yo? Muy bien, desde la radio, yo estuve en Corrientes, ya traje 4 fotocopias. Uno en mi nombre, dono. ya está. Otro nombre de mi señora, la señora Blanca Gladys Monzón de Báez. Otro dono en nombre, ¿no es cierto? Dona, mejor dicho, en nombre, el director de la radio, Ariel Páez. Y el otro libro lo dona el profesor Silvio Aranda. Cuatro libros que le llega acá desde nuestra ONG, desde nuestra radio y de un corazón de gente voluntaria. Cuatro libritos que esta noche le vamos a hacer llegar a la directora. ¿Y qué es lo que estamos pidiendo acá? Le pedimos a todo el pueblo de San Miguel, ya que está ausente la municipalidad, de cubrir esas necesidades. 20 libritos de lectura de primer grado. ¿No tiene esta vergüenza el intendente? ¿No tiene esta vergüenza? Eso es vergonzoso. Y yo lo estoy mirando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, educativo. Eso de que lo que haga tu mano derecha que no sepa, eso es una hipocresía. Hay que decir lo que se hace para que de esa manera inspirar a otra gente que también haga ese mismo gesto de ayuda. Por eso cuando recibimos alguna, yo traje algo también de ropa, siempre yo por donde voy ando rebuscando y repartimos, ¿no es cierto? Hay que decir lo que se hace, porque entonces la gente en cada uno de los barrios lo mismo lo hace en el vecindario. Mira, ya no me sirve esta ropa, te sirve para tu hijo más chico. Mira aquel, ah, mira qué bueno, ese me puede servir a mí. Nos tenemos que ayudar, ese es el bien común. La solidaridad lo tenemos que vivir nosotros acá, de vecindario en vecindario, dentro de nuestro propio pueblo. Pero hay cosas que son vergonzosas. La escuela nocturna no tiene libros de lectura. Y allí está la municipalidad con fondo que le están llegando. No tienen para poder aportar vergonzosamente. Fíjense ustedes que esto, esperemos que con nuestra próxima administración municipal, ya no tiene que volver a ocurrir que los alumnos del primer grado de la escuela nocturna, que son los que más tenemos que privilegiar nosotros y de ayudar, porque son muchachos que han, ¿no es cierto?, no han podido cumplir su ciclo educativo normalmente. Ayudémosle. Nosotros acá de nuestra radio le damos el aporte, ¿no es cierto?, en mi nombre, uno, en nombre de mi señora, otro, en nombre de mi sobrino, el director de la radio, y en nombre del profesor Silvio Aranda. Cuatro libros que le vamos a hacer llegar esta noche. Fui en corriente, fotocopié y ya traigo mi colaboración. Y lo digo abiertamente porque te invito a vos, vecino y vecina también, de ser posible dentro de tus posibilidades de poder donar, ya sean los comerciantes del pueblo de San Miguel o ya sean gentes interesadas en querer colaborar con un librito de lectura, porque vergonzosamente no tienen libros de lectura nuestros alumnos de la escuela nocturna. Y a vos, papá y mamá, padres de los alumnos que están haciendo en la escuela nocturna, manden a sus hijos permanentemente a la escuela. Que no pierdan esa oportunidad realmente, porque ¿qué es un niño sin la alfabetización? Un pobre paria, un abandonado, un huérfano en el camino de la vida, pobreza, hambre, miseria. La educación antes que todo, por sobre todo, la educación es invencible. La educación es imbatible. ¿Quién puede compararse con aquel que está haciendo, de acuerdo a sus propias posibilidades, algo por la educación del bien común de una comunidad? Nadie puede ponerse, oponerse a lo que significa esparcir educación a nuestro alrededor. Educación, educación y educación. Vigilando permanentemente la educación y los comedores escolares. Como siempre, hablando de algo que tiene una tremenda y gran importancia, que es la educación. En una mínima expresión, en el Día de la Solidaridad. Una mujer que hizo mucho allá en la India. Pero nosotros tenemos que mirarnos como ciudadanos, que tenemos que hacer mucho a nuestro alrededor. Pero por sobre todo, mirar muy bien dónde emitimos nuestro voto. Ya le tenemos marcado a fuego a aquellos que no solamente no han hecho nada por nuestro pueblo, sino que han perjudicado al bien común. Muy bien, con esto vamos terminando nuestro espacio del día de hoy, y desde la inspiración permanente de hacer a nuestro pueblo un verdadero campo de educación básica general. Vaya, vaya, vaya, vaya. Un viejo maestro trabajando con su riqueza a favor de la comunidad. Y todos los muchachos y las chicas desde esta radio haciendo esta tarea de asociar tu mente, vecino y vecina, y a toda tu familia, a las mejores mentes del mundo. Cuestionando todo lo que esté mal a nuestro alrededor. No importa lo que puedan decir los demás, cuestionemos lo que está mal y aplaudamos lo que está bien. Quisiéramos estar prestas nuestras manos para poder aplaudir, pero no hay nada para aplaudir. Y miremos por dentro de nosotros mismos también cómo tenemos que matar esas viejas conductas de la indiferencia de Poncio Pilato. No, yo no me meto, yo no quiero lío, yo no quiero problema. No, no, no, yo no quiero decir nada. Eso es negativo. Cuando está el bien común. Total, yo estoy bien, a mí que no me importa lo demás, que se reviente, que le parta un rayo. Eso es negativo, Poncio Pilato. Nuestro egún por dentro de nosotros mismos. Aprendamos a cuestionar todo lo que esté mal a nuestro alrededor y también dentro de nosotros mismos, guiándonos por nuestra razón y nuestra intuición, expandiendo educación a nuestro alrededor permanentemente en la postura de seguir estudiando, aprendiendo y solidariamente aportando a los demás. Esta radio es una radio solidaria, fraternal, y permanentemente está en el cauce de usar su libertad en el sentido de respetar la semejanza entre todos los habitantes del pueblo de San Miguel y construyendo la cadena diamantina de la solidaridad entre todos los eslabones de nuestra sociedad. Muy bien, con esto nos despedimos entonces hasta el día de mañana.